Soy Daniel Ferrer en La Comarca. Ministro, buen día. Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Me puede contar, por favor, más o menos qué sabemos de lo que ha pasado desde que la chica desapareció hasta ahora? Bueno, nosotros ayer alrededor de las 16 horas tomamos conocimiento de que Cintia había comunicado a su familia que supuestamente había sido llevada en un vehículo en contra de su voluntad. Y bueno, luego de eso una catarata de información donde se perdió contacto con ella totalmente. La información de ella a la familia fue alrededor de las 14 y a las 16 horas ya se empezó a formalizar la cuestión, la denuncia con los datos que se tenían, que no eran muchos, ¿no? Yo estaba llegando a San Carlos de Bariloche, así que nos pusimos en contacto, la gente del Ministerio Público también, y se está trabajando. En este momento estamos en la regional con una reunión operativa con todos los jefes de unidad de orden público. Yo estoy con la mamá de Cintia y luego se va a hacer una reunión en el Ministerio Público para poder coordinar las acciones e intensificar la búsqueda y tratar de hacerla la más eficiente posible. ¿Hubo un allanamiento anoche, ministro? Anoche hubo un allanamiento. ¿Me puede dar algún elemento? Y la verdad, Daniel, no estando Cintia con nosotros y teniendo la información que tengamos, darla por ahí puede generar está bien. En la investigación. Ministro, una cosa que le quiero contar, salgamos un instante por favor del tema, porque yo más o menos conocía de lo que le voy a contar, pero no lo tenía tan claro. Días pasados, con el tema Maldonado, en la televisión nacional, un ingeniero contó que la telefónica está preparada, aun cuando el teléfono esté apagado, para descubrir dónde está en un radio de metros. ¿Tiene ese elemento usted? Eso está, ya está hecho, ya está trabajado. Sí, hoy por hoy la tecnología ayuda mucho a la investigación. Por suerte nosotros la tenemos a disposición, así que es una de las líneas que están trabajando. Bien, ¿por eso el allanamiento de anoche? Daniel, prefiero está bien. Esos elementos. Está bien. Ministro. No quiero restar en la causa. Está bien, no tenemos ninguna... A ver cómo se lo planteo. ¿Usted tiene alguna expresión que le genere más optimismo? ¿Alguna opinión mía? Sí, claro. No. A ver, nosotros tenemos los elementos que tenemos, los compartimos tanto con el Poder Judicial como nosotros. Sí me parece importante el contacto con la familia porque ellos nos pueden dar su parecer, conociéndola a Cintia mucho más profundamente, por supuesto. Así que tratamos de sacar conclusiones desde ahí, por supuesto, de manos de profesionales que llevan adelante la investigación. Nosotros lo que hacemos es por ahí un poco coordinar y contener a la familia y ponernos a disposición para lo que ellos necesiten en este momento. Bien. Pero la gente que se especializa y son profesionales en esto, de los elementos que tienen, tratan de sacar las conclusiones y de ahí en adelante avanzar con la investigación. ¿Solo la policía de Río Negro o hay alguna otra fuerza trabajando, ministro? Policía de Río Negro. Únicamente. Bueno, ministro, ojalá que sea con suerte. Está todo metido ahí, ¿no? Está todo puesto en encontrar a esa chica rápidamente. Absolutamente. Están todos los recursos puestos en el lugar y el gobernador llega a la 1 de la tarde también.